más, aquí sea la constitución o sea lo que sea, aquí estamos, al pie del cañón. Díscola como todos los martes, de 6 a 7, reponemos los domingos de 9 a 10 de la mañana y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Eso, aquí da igual que haya fútbol, que sea la Constitución, que sea lo que sea, aquí estamos al pie del cañón. En los tiempos antidiluvianos. Eso, en los tiempos antidiluvianos. Y continuamos con este libro, que bueno, el libro es de 1980 y tantos, 81. Recordemos que ya empezamos la semana pasada con él, pero este es que tiene pero cosas... ¿Pero cómo se titula? Eso, de las ondas rojas a las radios libres, de Lluís Bassett. Ahí, habíamos cerrado con la formación de Radio Malva. Eso, en 1999 nos saltamos unos años ahí, pero volvemos para atrás otro poco porque este libro, pues eso... Que fue como refundar la radio, refundar la Radio Malva. No adelantemos acontecimientos, antes de las radios libres y todo eso, pues en el capítulo que nos vamos a centrar hoy es el segundo capítulo, que se titula Teoría de la Radio 1927-1932. Estamos al último grito, de Bertolt Brecht. Y bueno, el primer capítulo es la radio y un descubrimiento antidiluviano. Se pregunta, recuerdo haber oído por primera vez de la radio. Fueron noticias irónicas de periódicos sobre un huracán radiofónico en toda regla, cuya misión era arrasar América. Pero con todo, uno tenía la impresión de que se trataba de un asunto no solamente de moda, sino realmente moderno. Esta impresión se esfumó muy pronto cuando también nosotros tuvimos ocasión de escuchar la radio. Naturalmente, al principio uno queda maravillado y se preguntaba de dónde procedían aquellas audiciones musicales. Pero luego, esa admiración fue sustituida por otra. Uno se preguntaba, ¿qué clase de audiciones procedían del éter? Era un triunfo colosal de la técnica para poner fin al alcance del mundo entero. Un vals vienés y una receta de cocina. Como quien dice, a mansalva. Thank you. Pues ahí escuchábamos a Dave Brubeck. Por cierto, no sé si habéis notado la diferencia, pero lo escuchamos en vinilo, que justo estábamos hablando ahora mientras estaba sonando la canción, de que pues por un lado es un poco más engorroso la movida, porque ahí las tienes todas ordenadas en el ordenador para poderlas poner, y aquí pues tienes que coger una cosa que la tienes que poner en un sitio, buscarle otro, pero al final estás pasando tu tiempo con cosas que tocas y que tienes entre las manos, y que yo creo que eso es para bien. Y bueno, pues de Dave Brubeck, este vinilo que sonaba, pues al igual que en estas radios que hablamos en los años 60 por ahí, pues lo mismo. Es un poco más guarrindongo, si quieres, ¿no? Andar sí. Ahí con los discos. Mientras no estaba en el micro, estaba ahí con los discos trajinándolos para adelante y para atrás, guardando, buscando, me faltaba la carátula de uno. Claro, sí, tiene sus cosas, pero a la hora también de buscar la música también es diferente, porque al final si estás buscando en el ordenador también estás delante de la pantalla, que si la buscas aquí pues estás buscando entre los discos y... Ah, bueno, por cierto, todo esto viene porque tengo por fin un plato operativo y ya os vais a saltar de los vinilos, por ahí que tengo la casa llena de vinilos y no los podía escuchar bien, y también voy a contar cómo literalmente llena, podemos dar fe. Sí, quien ha estado lo ha visto, que hay un montón y que estaba atascado. Mira que tengo varios tocadiscos y ninguno lo conseguía funcionar bien, y voy a daros un truco aquí muy bien para que los trucos que escuchan las radios libres pues sepan cosas que no se dicen en otro sitio. Pues las poleas es lo que se rompe siempre en los platos. Hay un montón de platos en el mundo que están por ahí todos medio rotos, y todos les pasa lo mismo. La polea de goma con el tiempo pues se deshace. Y te vas a buscar la polea de goma y te vale más caro que el plato, como te descuides. Total, que ahí estaban un montón de platos a la espera, hasta que he descubierto una cosa también fantástica, que es las juntas tóricas. Haremos un programa solamente de juntas tóricas, de la utilidad, o sea, porque los motores, la ingeniería... Los grandes temas de disco, hoy las cintas tóricas. Hoy la junta tórica, pues eso, la junta tórica puede hacer... Todo lo que usted deseaba saber y temía preguntar. Sí, todo eso de la técnica, la ingeniería, todas esas movidas, pues al final todo recae en la gomita esa que lleva el émbolo, que si esa gomita se gasta o es más grande o más pequeña que lo que tiene que ser, pues no va bien. Y lo mismo pasa con el plato, le puedes poner, no hace falta que sea... Las poleas normalmente son planas, no hace falta que sea plana. Le pones una junta tórica, hay que encontrar la medida, hay que encontrar un sitio maravilloso donde tienen todas las juntas que te puedas imaginar, de medio milímetro en medio milímetro, o sea, eso da mucho margen. Y bueno, pues después de dar la chapa técnica sobre eso, si tenéis un plato roto, buscaros una junta tórica del diámetro de donde gira. Palabra clave. Eso, palabra clave, junta tórica, que hay un montón. Y eso hace girar el tocadisco de mi casa y eso ahora aquí, en el de aquí funciona bien, pero no podía escucharlos allí. Entonces, pues eso, escuchábamos el anterior de Dave Brubeck, que justamente pues aquí no celebramos la Constitución ni mierdas de esas, pero podemos celebrar... Pero lo nuestro por Dave Brubeck es de emoción. Dave Brubeck, que murió hace 10 años, pues nos parece algo, no celebrar su muerte, pero sí recordar su música. No llegamos a tanto. Entonces, pues eso, continuamos con las ondas libres, de las ondas rojas a las ondas libres. Un poquito más de cronología. En 1967 empieza a emitir la radio local de la BBC en la ciudad británica de Leicester. A partir de esta fecha, la evolución de las radios locales en el Reino Unido viene marcada por la alternancia de laboristas y conservadores en el gobierno de la nación. En 1970 existen ya 20 estaciones locales en funcionamiento o en vías de hacerlo. Es sintomático que en 1967, el mismo año que fueron creadas las primeras radios locales, sean prohibidas las radios piratas. En 1968 comienza la historia de las radios libres en Francia y en Italia. En Francia, a raíz de la Revolución de Mayo en París, se produce un intento de utilización por los estudiantes de Radio Sorbonne como radio libre. En 1969, creación en Francia de la primera radio libre, Radio Campus, en la ciudad de Lille. Y en 1970, el monopolio de la RAI es fuertemente cuestionado por grupos privados y por fuerzas sindicales y de izquierda. A pesar de ello, en 1972, el gobierno italiano decide prorrogar el monopolio hasta noviembre de 1974. Después de una larga campaña en el Reino Unido a favor de la privatización de las emisoras, iniciada en 1950, el Parlamento británico promulga una normativa jurídica que dará lugar a un sistema mixto para la radiodifusión. A partir de entonces, nacen distintas radios independientes como Capital Radio en Londres, Radio Hartman en Sheffield, Radio Clyde en Glasgow, Radio BRMB en Birmingham, Radio Piccadilly en Manchester, Radio Fall en Edimburgo, Radio Plymouth Sound en Plymouth y Radio Bacon en Waterford. Escuchábamos otro precioso disco, All Time Music Hall Songs, de Mr. Charlie Kuntz al piano, también de por aquella época, un disco precioso también, que está bastante castigado, y es un, la verdad es que es una maravilla que sigan sonando esto después de la vida que han tenido. Ahí está, si los veis, están los pobres de los años ahí que han pasado. Y escuchábamos el final de la cara B, de la cara A, que es, eran, he escuchado dos, For Months and Months and Months, por meses y meses y meses. Y la última era Goodbye Dolly Gray. Continuamos con el capítulo de Bertolt Brecht de este libro. Sugerencias a los directores artísticos de la radio. En mi opinión, deberían ustedes intentar hacer de la radio una cosa democrática de veras. En este sentido, obtendrían ya toda una serie de resultados. Si, por ejemplo, disponiendo como disponen de maravillosos aparatos de difusión, dejaran de estar simplemente produciendo sin cesar, en vez de hacer productivos los acontecimientos actuales mediante su simple exposición. Y en casos especiales, incluso mediante una dirección hábil y que ahorre tiempo. Se comprende que gente que de repente se encuentra con estos aparatos en las manos quiere inmediatamente organizar cualquier cosa a fin de procurar material y encuentren alguna que otra nueva arte industrial que les procure material artificial. Yo ya he visto pasar el cine, siempre con una vaga inquietud. las pirámides egipcias y los palacios reales indios después de Neubabelberg para ser fotografiados por un aparato que uno podría meterse cómodamente en una mochila. Opino, pues, que ustedes deberían acercarse más a los acontecimientos reales con los aparatos y no limitarse solamente a la reproducción o la información. Ahí escuchamos un temazo de 1972 titulado Temazo. Sí, sí, Moody Old Dog de Listen a un Pigeon, de una banda de Coventry, Inglaterra. Era otro proyecto al lado de miembros de Slavely Marketplace. Y lo curioso también de esta canción es que tocaban con su madre, con, o sea, el que la compuso, el Rob Woodward. Pues tocaba con su madre, Hilda Woodward. Y bueno, este tema pues llegó en su día, llegó al número uno y fue la primera mujer en conseguir un número uno en Inglaterra en aquella época. Por allá por 1972. Se hacían. Estos eran muy, muy guay esta banda. Listen a un Pigeon. Que hacen como cosas de humor, divertidas, psicodélicas, muy guapas. Bueno, continuando con el libro, con el capítulo de Bertolt Brecht, está dando sugerencias a los directores artísticos de la radio. Entre, pues eso, ya les decía el de antes, y le dicen, tienen que instalar un estudio. Sin experimentos es sencillamente imposible aprovechar íntegramente sus aparatos, o lo que para ustedes sea eso. Luego habla de las aplicaciones. La cuestión de cómo se puede utilizar el arte para la radio y la cuestión de cómo puede utilizar la radio para el arte. Dos cuestiones muy distintas. Tienen que subordinarse siempre a la cuestión, de hecho, mucho más importante, de cómo se puede utilizar el arte y la radio en general. Esta cuestión se contestará si tenemos razón o no, o nos la dan. De la siguiente manera, arte y radio tienen que ponerse a disposición de fines pedagógicos. La posibilidad de llevar a cabo una de estas formas pedagógicas directas de utilización del arte no parece hoy indicada, porque el Estado no tiene ningún interés en educar a su juventud para el colectivismo. El arte debe empezar allí donde hay imperfección. What can I say? She really knows that I've been cheating. the storm that came on strong this morning that will soon be great. Spend a night on a tire. Night on a tire. Pues ya escuchábamos Night on the Tiles de Mood de 1976, Mood Barro. Y bueno, continuamos con... bueno, antes una cosa que leí la semana pasada, que no me dio tiempo a hablar bien de ella, es que en 1941 nace en España Radio Independiente Estación Pirenaica, como iniciativa del Partido Comunista de España. Al principio emite desde la Unión Soviética y a partir de 1954 desde Bucarest, Rumanía. En 1977 desaparece con las primeras elecciones democráticas celebradas desde la Guerra Civil. Hizo un papelón increíble, ¿no? Lo escuchaba un montón de gente y era en realidad la única ventana que tenían hacia el exterior, porque aquí ya se sabe que en el franquismo no dejaba de tirar con cabeza. Y sin embargo, de allí ellos estaban en Moscú. Le llamaron la Radio Pirenaica pues para que sonara más cercana. Pero en realidad estaban en Moscú. Pero lo más fuerte es que estaban en Moscú, no tenían contacto con España. Las noticias que emitían bajo esa etiqueta, digamos, de Radio Pirenaica. Claro, se le ocurrió a la pasionaria ahí, porque esto era una movida del Partido Comunista. El Partido Comunista, justo en el 1941, cuando ya los nazis atacaron Rusia, dijeron, hostia, vamos a ayudar a los países que están bajo el yugo fascista. Entonces les compraron un equipo y bueno, pues... Pero la batalla de la propaganda. Claro, la batalla de la propaganda, que ahí empezaba la historia y empezaron a emitir. Y bueno, pues esto pues le dieron un equipo, primero en Moscú. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Habla la Pirenaica, por onda corta. Luego se tuvieron que ir a los Urales, allí, o sea, porque estaba en peligro, los nazis seguían avanzando y allí en los Urales, que hacía un frío, vamos, que se congelaba el alma de estar allí. Pues imaginaros en los Urales o en Moscú mismo las noticias de España que les podían llegar. Pues llegaban periódicos, por lo visto igual una vez al mes llegaba una saca de periódicos. ¿Qué hacían entonces? Pues se lo inventaban la movida, o reinterpretaban. Parece ser que llegaba el ABC y el ABC, según llegaba, lo metían en una caja fuerte y solamente lo podía leer la pasionaria. No vaya a ser que alguien más leyese el ABC allí o algún ruso o algo, y eso podría desencadenar pues una barbaridad. Entonces, imaginaros las noticias que podían sacar sin tener noticias frescas, que en realidad la radio, pues una de las cosas que te alimentas es poder dar noticias, algo que en no. Una radio de noticias, claro. Sí, pero las noticias te llegaban con un montón de retraso, las noticias ya las había dado el bando fascista, o te llegaban como te llegaban, entonces reinterpretaban. El documental que me vi el otro día, salía un guardia civil diciendo que dos cosas curiosas: primero, que todo era mentira, bueno, guardia civil que va a decir, y otra, que los hijos de los guardias civiles les prohibieron escuchar Radio Pirenaica, el médico, directamente, era porque lo escuchaba. Entonces, todas esas cosas que decían, que el hombre decía que era mentira, pero bueno, yo creo que esas sí que eran verdad, ¿no? ¿Dónde viste el documental? Era de Televisión Española. Televisión Española, sí, Radio Pirenaica. Sí, Radio Pirenaica, y salen pues ahí hablando, pues gente que estaba en su día allí, gente ya, pues el documental tiene sus años. Y es curioso cómo, pues ellos mismos lo reconocen, que ahora con el tiempo pues hay que perdonarles que se lo inventaran, pero es que no. A mí me parece maravilloso que se lo inventaran. Hacer radio. Es un toque poético, ¿no? Sí, ¿no? Y no tienes contacto con el exterior y el único. Y te inventas la realidad que tú quieres que suceda. Claro, sí. Y eso día tras día. Día tras día, y te escucha un montón de gente, pero es que por lo visto les escuchaban también los fachas y les contestaban, y o sea, existía ahí como una conexión. Bueno, pero eso es la audiencia, que siempre sí, reacciona sí. De una manera o de otra. Sí, sí. Pues eso, que Radio Pirenaica, pues también era eso, también era un tentáculo del Partido Comunista, y bueno, eso explica muchas cosas también, ¿no? Esa vida imaginaria, ese Partido Comunista que antes de cuando se perdió la guerra no era tan fuerte, y luego pues fue el único, ¿no? Que era una realidad que luego pues consiguieron sus puestos y en sus sitios. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga, y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, encontraron uno muerto. Muerto muy parecido, le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda, así lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no. Un día se apareció lleno de vida y contenta, diciéndole a todo el mundo: ¡eh! ¡Se equivocaron de muerto! ¡Que el líder que se formó! Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, no. Bueno, pues en el libro este en realidad viene a decir eso, ¿no? Como las radios rojas, de alguna manera, del Partido Comunista y de las luchas obreras y de todo eso, de los primeros años, de los años 60 y por ahí, acabaron desencadenando, final de los 70 y los 80, en las radios libres. Entonces, por eso hemos hecho este salto atrás a la Pirenaica, porque que de radios rojas que emitían eso, emitían en onda corta, que en onda corta también lo exploraremos, porque esa es una tecnología que pues se podría recuperar, porque ahí estaban desde. Luego al final creo que estaban en Rumanía, pero bastante lejos, y llegaban aquí, llegaban con bastante nitidez. Continuamos con la cronología. Así íbamos por el año 1974. A raíz del rechazo por grupos de extrema izquierda de la reforma global de los sistemas de comunicación emprendida por el gobierno, nace en Italia la primera radio libre, Radio Bolonia. En 1975, en enero de este año hace su aparición. Sí, es en Bolonia, En Italia, sí, la primera. Está hermanada con Valencia. Sí, Bolonia. La grande Vila Rosa, la gran ciudad, Vila Roja. En 900, no sé si te acuerdas, la película de Bertolucci, toda la era como sobre el ascenso del fascismo allí en la Lombardía, en la Emilia Romagna, que es la zona de Milán y de Bolonia, y cómo ocupaban el ayuntamiento a la fuerza y tiraban a la gente de allí. Está muy interesante ver la enclave histórica. Sí, sí, estoy intentando recordar las imágenes y sí, la verdad es que... Era Gerard Depardieu, sí. Y el actor inglés aquel que hacía de fascista, que lo hacía muy bien. Tenía ya cara de fascista el tío. En enero de ese año hace su aparición en Italia, en 1975, la primera radio local, Radio Parma, que se sitúa políticamente en el centro izquierda. En marzo comienza a emitir Radio Milano Internazionale, con programación musical y sostenida por intereses comerciales. El 14 de abril, por una intervención del Tribunal Constitucional, el control de la RAI pasa del Gobierno al Parlamento. Se toman medidas para la descentralización de la producción y de la programación y se regula el acceso a las cadenas de las organizaciones políticas y confesionales. Al mismo tiempo, se paraliza el proyecto de creación de una tercera cadena regional. En 1976 se pone en marcha Radio Alice, que va a ser la más famosa de las radios libres italianas. Después de un relativo clima de tolerancia en los primeros meses de este año, el 28 de julio, el Tribunal Constitucional italiano dicta una sentencia que liberaliza oficialmente las emisiones de radio en FM y las televisivas. Con mano a papa te fa guardar. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, mei sordi beccamella. Te li dan la borsetta di mamma tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Come ta po' capicchi ta va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano. Senta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball. Me sorda beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Pues ahí escuchábamos a Renato Carosone con You File Americano, que te haces el americano. Y tengo luego ahí al Alfonso con el disco para acá, mi disco para allá, y se puede poner mucho más difícil. Me traigo un disco de efectos, ya solo faltaría eso, que me tuviese que entre flor y flor un efecto. Eso lo dejamos para otra ocasión. Sí, para el siguiente esto, eso hay que probarlo, ¿eh? Porque hay unos efectos aquí súper guapos, ¿eh? Son para escucharlos. En el capítulo 12 del libro con el que estamos, se titula Las radios libres populares, de Félix Guattari. Se refiere a las radios libres populares italianas. La evolución en los medios de comunicación de masas parece ir en dos direcciones opuestas: hacia sistemas hiperconcentrados controlados por los aparatos del Estado, los monopolios, los grandes aparatos políticos, que tienen como finalidad un modelado de la opinión, una adaptación reforzada de las actitudes de los esquemas inconscientes de la población a las normas dominantes; hacia sistemas miniaturizados que ofrecen la posibilidad de una apropiación colectiva de los medios de comunicación, que facilitan medios reales de comunicación no solo a amplias masas, sino también a minorías, a los marginales, a grupos desviados de todo tipo. Por un lado, un centralismo, un conformismo, una opresión cada vez mayores. Por otro, la perspectiva de nuevos espacios de libertad, de autogestión, de expansión de las peculiaridades del deseo. ¿Cómo explicar que haya sido a partir de una técnica ya relativamente caduca, como la radio, que se ha creado un espacio en esta segunda dirección, tanto en Italia como en Francia, con el fenómeno de las radios libres? ¿Por qué no el vídeo, que hasta hace muy poco suscitaba tantas esperanzas, o el cable, o por qué no Super 8 milímetros? Sería muy difícil individualizar todos los factores que han hecho posible este despegue de las radios libres, pero hay uno que, en mi opinión, resiste particular importancia. Con el vídeo, el cine, la iniciativa técnica está básicamente en manos de las grandes empresas industriales. Con las radios libres, una parte importante de la técnica depende de la inventiva, el bricolaje de sus promotores. Canta Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, in ricordo del nostro amore. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai? No. Me la dai? No. Me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, in ricordo del nostro amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tu sei come una frafralla che svolacchia intorno a me, poi t'appui sopra la spalla con il piede e la panse. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricchi tracco questo vaso che do a te. Che bella panse che tieni, che bella panse che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panse. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, in ricordo del nostro amore. Che bella panze che tieni, che bella panze che hai. Me la dai? No. Me la dai? No. Me la dai la tua panze. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, in ricordo del nostro amor. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, il ricordo del nostro amor. pues escuchábamos otra de Renato Carosone, pero era interesante lo que apuntaban ahí sobre la radio, ¿no? Que tanto, así como otros medios solo pueden ser masivos y controlados por el poder, la radio tiene esos dos polos, ¿no? Que tiene una radio súper masiva y mainstream que lo intenta controlar todo, pero las radios libres, pues estamos en el polo opuesto y aún así no lo permite. Veremos a ver si toda esta internet y toda esta movida digital lo acaba permitiendo. En un comienzo parecía que sí, que había muchas esperanzas, pero poco a poco esas esperanzas se van perdiendo y cada vez internet se va convirtiendo más en el cortijo de menos gente. Entonces, pero es interesante ver cómo... Bueno, había grandes esperanzas en internet, ¿no, Luis, cuando empezó? Sí, pero según se va pasando el tiempo, ¿no? Cuando vamos descubriendo, vamos viendo que se va concentrando más el todo en medio, pues todos estos poderosos, ¿no? Que tienen el control. Se ha puesto el mercado, ¿no? Básicamente, lo que se ha puesto. El mercado se ha puesto ahí en el medio y nos tiene fritos. Se ha apoderado de la red, de lo que era antes un medio anárquico, sin reglas, que era lo que atraía. Ahora, también tiene en común con la radio que es un medio que exige muy poca tecnología, un medio de low-fi, de esto, de low-tech, ¿no? De tecnología, claro, baja. Entonces, con muy poco dinero puedes hacer, y con internet también, puedes montarte un servidor con nada, solo con tu cabeza y tu trabajo. Sí, esa es la teoría, pero en la práctica todo se concentra, todo el mundo va a los mismos sitios a buscar o a ver, y realmente no consigues llegar muy lejos, y por muy bueno que seas, por tu propia cuenta. Necesitas acceder a esas redes, que moverte por ahí. Y pues hace poco también leí un artículo interesante de lo que llaman el neofeudalismo, ¿no? Como ahora la técnica es igual que antes el feudalismo, que estaba bajo el amparo de determinados nobles, pues ahora en internet y todo eso, pues es algo parecido. Sin embargo, la radio, pues ahí está la radio por un lado, la radio más comercial, y las otras radios que no somos comerciales, pues estamos en el otro lado y podemos seguir funcionando con nuestros esfuerzos y nuestras dificultades, pero como bien comentabas, al ser una tecnología diferente, está demostrando que envejece muy bien y que sigue siendo un medio, pues de hecho, cuando se venga abajo todo esto, porque esto pende de un hilo, toda esta tecnología digital, la radio es bastante simple y seguirá funcionando, sin lugar a dudas. Thank you. Pues ya escuchábamos a Swinging Safari con la canción que abría el álbum también, a Swinging Safari. Sí, que era Swinging Safari, de verdad. Sí, Iván, y Swing. Y bueno, ya no nos queda demasiado tiempo, así que con la última cronología, si ya la dejamos, pues es en a finales de los 70 hay una explosión de las radios libres por todos los lados. En el 1978, en Francia tiene lugar un auge de las radios libres. El 4 de febrero se convoca la Reunión Nacional de Radios Libres y el 20 del mismo mes una veintena de emisoras emiten al mismo tiempo en sus respectivas frecuencias, citando a sus oyentes a una audición colectiva en un lugar de París. Pero en marzo la derecha gana las elecciones y se produce un nuevo proceso represivo contra las radios libres. La administración promulga una ley, la ley Lecat, que prevé multas de hasta 100.000 francos y penas de un año a un mes de cárcel por la utilización ilegal de las ondas. En Bélgica, los ecologistas, con la intención de oponerse a la energía nuclear, crean Radio NES. Y bueno, pasaron un montón más de radios por todos los lados, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en España, comienzan a organizarse los grupos que darían más lugar al colectivo Onda Libre, compuesto por feministas, homosexuales, ecologistas, marginados. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Nos despedimos con Night Compay de Noi. Muchas gracias, Alfonso, que hoy se lo hemos puesto difícil. Hasta la semana que viene. Y lo que quiero gozar, Chico Pai, yo me voy a la fiesta, Chico Pai, yo me voy a la fiesta.